Señoras y señores, programa número 16. El día de hoy. Ya, ¿cuántos equipos son los que quedan en el Mundial? 16. 16. Bueno, en esta instancia, ahora ya quedan menos. Perfecto. Entonces, es el número del Mundial. Hoy, el número el 16 y, el... y palmetas arriba. ¡Vamos! ¿Somos 10 como me prometiste? Muy bien, estamos aprestados para comenzar este programa el día de hoy. Día de triunfo de la selección argentina y qué triunfo. Sufriente hacia el final, pero ha sido un día realmente conmovedor y conmemorativo. ¿Por qué conmemorativo? Porque en el Mundial pasado estábamos en el mismo lugar. En el mismo lugar, contra el mismo rival. Exactamente. Y ahora vamos a estar en el mismo lugar contra el mismo rival el sábado que viene. El sábado que viene. Así que, ¿cuánto nerviosismo? ¿Cuánta velocidad? ¿Cuánto vértigo? ¿Cuánto ¿verdad? Vértigo? Te veo pulposo hoy. Hoy estoy pulposo porque si bien estábamos tratando de esperar, no podemos seguir esperando eternamente. Entonces arranqué yo a operar, lo cual a veces dificulta alguna de las cosas. Te veo estirándote con la manito. Tiro la mano porque no llego bien. Pero este es el que tengo que mover. La consulita te queda lejos. Ahí estamos. Bueno, pero ahí está más o menos la cortina. Y están los separadores y esas cosas, los estoy enviando yo. Ahora cuando muy el pulpo bien. Llegue, medio... ¿Viste que cuando alguien llega apurado se nota que vino apurado? Sí, se nota. Que vino como acalorado y como pensando, uy, estoy llegando tarde. Bueno, así va a llegar el pulpo, primero, en segundos. Va a llegar también para estrenar, no sé si se dan cuenta, la nueva casa de Gorcéntrico, más limpia, ordenada, que ahora y más mundialista que nunca porque es .com.ar. Claro, así que es egocéntrico.com.ar. Hemos dominado el ciberespacio, con egocéntrico. Así y que dale. otro estreno. Vamos. Che, qué bien esto ya para arriba. ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Ya te voy a contar, Dey. Mira, abro el machete que tengo acá. ¿Machete? Sí, este programa 16 dice. Y el machete que tengo dice que vamos a hablar de deportes, obviamente, cómo está perfilado todo esto el día de hoy. Hay un especialista en deportes que está dando vueltas por la casa, no sé si está rompiendo algo, pero vas a tener que, me parece que, para el análisis mundialista, perfecto, seguramente va a dar en unos minutos, si quiere, porque es un tipo reacio a hablar, reacio al micrófono. Vas a tener que ponerle mucho esmero para el próximo programa. Es muy difícil superar el análisis de esta persona que te estoy diciendo, que ya está en el estudio egocéntrico y que ya hablará con nosotros respecto de lo que pasó. Todo suma, el debate es bienvenido. Además, vamos a conocer el restaurante del Cocinegro. No te la puedo. Me la podés creer. Vamos a ir al restaurante. Yo voy a llevar una señorita. Epa. ¿Usted se acuerda que cada tanto nosotros levantamos el teléfono y hablamos con la sommelier? Sí, le claro. Preguntamos toda la data de la cerveza. ¿Se acuerda de la cerveza con olor feo? Sí. A Quilmes, por ejemplo. No se puede decir marca. No. Pero cuando se hace con maíz, se pisa con una materia prima innoble. Y es una cosa que no se puede tomar. Usted tiene una gran memoria. Bueno, de eso hablamos una vez. Yo voy a llevar a cenar a esta señorita. Después lo voy a llamar al Cocinegro en un rato. Cuando venga el pulpo, porque telefónica no puedo hacer. Claro, todo no. Todo no. Lo voy a llamar y le voy a decir que me reserve una mesa. Bueno. Y voy a ir con la sommelier y vamos a sentarnos ahí y entonces le vamos a ir pidiendo un Morphy. La intención es que todos podamos hacer lo mismo. Digamos, que yo tengo, por ejemplo, usted tiene novia, ¿no? Sí. Supongamos que no tiene novia. Bueno. Vamos a tener que hacerlo porque si no mi ejemplo no serviría de nada. Okay, bueno. En pos de la tiene madre. Novia, entonces no tiene novia. Lo llama una señorita y le dice, ay, bueno, qué sé yo, quiero salir con usted. Epa, lanzada la señorita. Usted dice, perfecto, cuelga el teléfono y dice, ¿y ahora qué hago? Claro. Bueno, la tiene que llevar a cenar. Me tengo que vestir. Primero. Ah. Perfumarse segundo. Ah, bueno. Bañado, lo posible. Ah, antes de perfumarse. Bañado, ya. Sí, no me haga la francesa. Carpa la francesa. Y entonces le dice, bueno, ahora llevo a comer. Elige el restaurante. Un restaurante que no se le complique mucho, porque si usted se sienta y dice, bueno, deme... Un colchón de uvas enremolachadas con pequeños disques de sabor cítrico, ahí se le complica. Claro, claro. Entonces tiene que llevarla a un restaurante. Estoy hablando más o menos de un 120, un 110 para gastar. Y si la quiere poner, va a tener que poner 120. Pero vamos mitad y mitad. No, mitad y mitad no, ya empezó mal. Ah, ¿sí? Sí, va a tener que ahorrar, haga lo que puede, venda mucho palillo. Usted que vende palillo, venda mucho carabadiente y va a poder llevar a una señorita por 120 pesos. Se sienta entonces en el restaurante, pide algo, Y va, espera, este entrada, es el dato de color. Entrada. Este es el dato de color. Usted va con una señorita y sabe qué vino a pedir. Y le puede llegar a explicar, por ejemplo, le puede llegar a explicar, no, lo que pasa es que este vino va mejor con esto por tal cosa. ¿Y ahí, por qué? Porque escuchó este programa. Y ahí sí puede invitar, porque eso compensa. No, bueno, no le pueden pedir. Usted entonces termina la noche mal. Ah, bueno, que paga todo, queda como un duque, y ahí entonces sí, posiblemente reciba la recompensa que bien. Estaba buscando. Si no, no tiene sentido. Ah, ok, ok. Bien. Mitad y ahí. Mitad y se va a la casa. Estoy seguro que se va a la casa así, como fue al restaurante. Así como es. Muy bien, vamos a tener eso. Hoy vamos a tener un tiro al facho. Ah, volviendo con el facho. Un tiro al facho, el concurso que da que hablar durante toda la semana, porque hay gente que después sigue hablando sobre estas cuestiones, deja los comentarios abajo de las fotos. Bueno, mucha polémica. Hoy tenemos un facho histórico. Histórico. Histórico. No puedo decirle quién es, simplemente le voy a decir que es un facho histórico. Bueno. O sea que va buscando ya la gente en la historia del fascismo quién podría llegar a ser un facho, bueno, histórico, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener la intervención de los amigos de Sucho y Marini y asociados. ¿Ya llegó el pulpo o sigue sin llegar? Esto es una locura. Está sobre un taxi porque me manda mensajes. Ah, que hay mucho tráfico. Sí, me gritan que puede ser que esté llegando o que ya llegó. No llegó, dicen, gritan que no llegó. Bueno, perfecto, estamos así. Sin operador, entonces, en bolas y a los gritos, como decía... ¿Quién decía en bolas y a los gritos? No sé. Bueno, alguien decía eso. Yo lo utilizo para recrear este momento de vértigo también. Sí. Porque, ¿viste cómo es esto? Cuando hay alguien, cuando falta un operador y alguien le dice, bueno, estirata que llegue el operador. Y estiramos. Vamos a ver una película también. Ha venido mi hermana Rocío, que es más responsable que mi hermano, el pulpo. Sí, porque llega a horario, por lo menos, ¿no? Evidentemente. Y, ha traído una película para ver, no sé si puedo o no puedo mencionar el fragmento de película, pero sí, es muy gracioso, lo tengo que advertir, ya lo he visto un poco, y me reí de Janeiro, muchísimo, está muy bueno. Va a venir casi al final. Bueno, si da el tiempo, posiblemente tengamos un dentista breve. Yo no voy más. No voy más al dentista. Hasta ahora no te han atendido. Y eso. Yo, ¿sabes qué hice? Nada. Le saqué. Viste que siempre decía que me arreglaste el tema de la obra social. Te lo arreglé, arreglé el tema del carnet de la obra social. Ahora vas a poder entrar y vas a ser vos. No te meto que hacer pasar. En realidad no es que vas a ser vos. Yo justo como que me hago el que digo una cosa así y hago una interferencia. Ah, y bien. La persona que interlocuta ya no sabe quién es. Bueno, inventamos. La señorita, como es la secretaria. Sí. Que bueno, la cambiaron. No entiende, y entonces vamos con un carnet X de un NN. Podemos ir. Bueno, NN funciona. Una empresa de automóviles confió en este programa y tenemos auspiciante, entonces. No me sorprende. De automóviles. Hoy, en breve, ya estaremos pasando. Acá el pulpo acaba de mandar un mensaje. A ver, esto dice es pulpo. Real esto time. Es en vivo. Che, yendo por Libertador, ¿por dónde se agarra para llegar a tu casa? Sí, esto es complicadísimo. No, vamos a decirle que doble en Ramallo. Claro, en el giro de Ramallo. ¿No? Y sí, lo más fácil. Doble en Ramallo. Pero yo, sí, no tengo cosa de letrear, porque no me sale Ramallo. No sale Ramallo en el... Guardar en Ramallo, bueno. Y que bordé la vía, sí. Derechito, ¿no? Esto de explicarle en vivo al operador cómo llegar es una falta de respeto. Se nota, denota la edad de este muchacho. 11 de sept. ¿Dónde? Ahí está. Bueno, y ahí no se puede perder. Sí, o si no, ¿sabes qué? Le voy a pedir a uno que lo llame y le indique. A ver, ¿producción? Ya le digo, inmediatamente de la producción. Bueno, hay un par de cosas más. Sobre todo que hoy a la noche es un momento muy... 11 oyentes, bienvenidos de 7 a 11. ¿Qué tal? Es un momento muy importante para Vamos Arriba. ¿Se acuerda que estuvimos el otro día, la semana pasada, no, la anterior? Sí. Estuvimos concursando. Venciendo. Bueno, hoy estamos como la selección, digamos, en cuartos de final y tenemos que llegar a la semi. Por lo tanto, adelante. Va a volver a estar acá en Duplex el búnker con Radio Ciudad, haciendo el aguante y votando todos para ver si llegamos a la semifinal. Rocola va a llegar para el momento del búnker y probablemente para la canción. Claro, necesitamos a él. Que de ser hoy 15 oyentes, cantaremos esa canción mística de la cual estaba hablando al principio del programa. Una canción mística que ayudará a la selección. Yo necesito saber la letra, porque si no, ¿cómo voy a cantar? la letra es en otro idioma. What? ¿En ese? No, no es en ese idioma, es un idioma más difícil, más complicado, más antiguo también. ¿En arameo? No, en realidad no sé si es más antiguo, ¿eh? No, no es más antiguo. Ah, no es más antiguo. Acabo de chequearlo y no, no es más antiguo. Bueno. Vamos a poner un tema hasta que resolvamos esta situación. Y bueno, y empezamos con su momento de programa, señor Damian. Bueno. Y ya estaré llamando yo a este crítico de fútbol que le venía diciendo que ya está apostado acá dando vueltas por la casa y que seguramente le pediré yo un análisis pormenorizado de la situación de la Argentina, de cómo ve la Argentina para el resto del mundo. Es partido raro el de hoy, ¿eh? Así es. Bueno, vamos con Dread Marai, hacemos un silencio y salimos con estos muchachos que hacen rey, el rey. Que vuelvo a nacer, y eso es por tu amanecer por siempre. Eres el rey por siempre. ¿Cuántas veces me he golpeado? Y siempre has sido tú quien me ha sanado. Oh, muchas veces he sentido frío y eternamente serás mi abrigo por siempre. Doctor, ¿qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, El ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, volvemos. Señoras y señores, ahora un asistente está solucionando el tema de la cuestión de los micrófonos, del aire. Esta producción está es multitasking. Va uno, viene el otro, arranca. Bueno, estamos en este momento prestos a hablar algunos minutos de fútbol, de lo que está pasando, del Mundial, de lo más importante en la vida de una persona, que es el Mundial. Quería decir, yo sufrí un poco, pero fue una sensación muy rara, ¿no? Esta cosa de ir 3-1, pero con los huevos en la garganta. Sí. Permítame la expresión. Sí. ¿Cómo puede ser? Y puede ser por un tema más que nada de control de pelota, o mejor dicho, de no control de pelota, y de ver cómo se la cedían al contrario y tratar de defenderse muy cerca de Romero, ¿no? En este caso. Pero arranquemos por el principio. El principio marca que Uruguay hace historia y pasa a cuartos de final, una gran victoria ante Corea, así que vamos arriba. Es verdad, vamos arriba. Vamos arriba. Y hoy Alemania le dio un pesto a Inglaterra tremendo. La verdad que... sí, es cierto, con un gol que no le cobraron a Inglaterra, pero digamos que dentro de todo lo que pasó fue una pasada de factura de lo que pasó en el 66, ¿sí? Claro. En el 66, en la final entre Inglaterra y Alemania, justamente hubo un gol que no fue y que fue avalado por el árbitro a favor de Inglaterra. Ayudó mucho a la victoria de Inglaterra en su casa, y dar la vuelta con la copa en la mano. Que las hace las pagas, sí, 44 años después. Bueno, pero hoy también fue polémico el gol, el primer gol en clarísima posición adelantada, pero ayudó a la resolución o a cómo se desenvuelve un partido, digamos. Sí, y Argentina se vio sorprendida por el planteo de México. Creo que México lo separó bien en la cancha y tuvo las dos más claras en el comienzo del partido, un remate de Salcido en el travesaño y uno de Guardado que pasa muy muy cerca. Argentina no se acomodaba y de repente nace esa jugada, una pelota que pierden los mexicanos, y va a trabar Tevez, la figura del partido por entrega, y ya con eso solo fue la figura del partido, más allá de los dos goles, obviamente. Y después una posición adelantada increíble que no ve el árbitro. Yo grité offside cuando hace el gol Tevez y me quedé agarrando la cara con las dos manitos. Porque creyó que no era. Claro, mientras mi familia gritaba gol y yo me quedé mirando al árbitro y no gritaba nada, y de hecho no lo grité el gol, porque cuando vi que el árbitro corría para el medio, me di vuelta y me fui a llorar al pasillo de la emoción, pero realmente yo creí que iba a cobrar offside, era una jugada evidente de offside. Claro. Más cuando el arquero sale así, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber por detrás del arquero a dos jugadores habilitando, no uno solo. ¿Sí? Claro. Porque los que habilitan son el arquero más un jugador de más campo. Un jugador, exactamente. Así que, bueno, ni siquiera uno habilitaba TV, estaba un metro y medio adelante de los dos defensores. No, quizás el árbitro lo que pensó o lo que vio fue que Messi quiso rematar al arco, con lo cual, digamos, podría haberse dado a duda de que, bueno, remató al arco, entonces no fue un pase, entonces la intención no era esa, pero evidentemente le acomodó la pelota. Es inadmisible que no haya visto ese offside. Hay una repetición que muestra que el juez de línea está un metro más o menos atrás del último defensor mexicano, que no está en una posición para no verla. Yo realmente no sé qué es lo que vio, lo que no vio. Otro error que hubo fue que en las pantallas del estadio repitieron la jugada, que no se puede repetir, está prohibido por FIFA, no se puede repetir las jugadas y más las polémicas. Claro. Entonces ahí es donde el banco mexicano salta y se arma todo ese cachengue al costadito y van a hablar al juez de línea. Lo que yo quería decir, que es lo que más me preocupa, es cómo va a ser Argentina para arreglarse contra un equipo alemán que toca y pasa y generan espacio y se mueve mucho. Viene muy bien. Y a mí me preocupa mucho, lo habíamos dicho el otro domingo, qué va a pasar cuando Argentina lo ataquen. Y bueno, y hoy vimos que cuando Argentina lo atacan tiene problemas. Y lo más raro del partido, más que nada, fue encontrarse con 3 goles de ventaja casi de la nada. El gol de Tevez en el segundo tiempo fue clave, porque habían pasado 6 minutos nada más en el segundo tiempo cuando hace ese golazo al ángulo. Lo que hace eso fue, digamos, liquidar el partido. Realmente era muy difícil que México pudiese empatarlo. Y Argentina hizo bastante para que lo empate, porque se tiró demasiado atrás, no marcó bien en el medio, Mascherano quedaba muy solo, Y cuando arma la línea de cuatro, no salen a apretar al medio, sino que se tiran a defender en 35 metros. Entonces le das la iniciativa al otro equipo, que con solo tirar centro ya complica. ¿Sí? Claro. En lugar de los sí, casi no hubo posiciones adelantadas, eso era... Es cierto, ¿no? Es cierto. Hubo centros que pasaron cerquita, un par de jugadas, un de Michelis que no está en su mejor nivel, mismo el gol de Chicharito Hernández. Tuvo trabajo igual, ¿eh? Sí, tuvo trabajo, pero para mí un buen partido de los dos laterales, de Heinze y de Otamendi, que son por ahí los más discutidos en la defensa, porque recordemos, la defensa son cuatro centrales, ¿sí? No hay laterales, digamos... Está siendo el periodista deportivo. Sí, sí, sí, ahora lo vamos a escuchar. Así que bueno, nada, en mi opinión vamos a tener problemas si no solucionamos el tema del medio. Va a tener que armar un doble 5 o un poco más de equilibrio en la mitad de la cancha si no va a querer sufrir contra los alemanes. Para esto faltan 6 días, así que hay tiempo de recuperación, hay tiempo para trabajar en la semana. Y bueno, veremos, a las 11 de la mañana es el sábado, así que tempranito. Ah, ya estamos. Sí, sí, tempranito vamos a ver, igual que el mundial anterior. No vamos a poder salir el viernes. Podés salir, o podés seguir del arguirucho, si querés. Desayunás tipo 8, volvés del boliche, desayunás tipo 8, haces un after. Qué juventud, la verdad, claro. Envidiable. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con el análisis pormenorizado de Damian Molinelli, pero yo quiero que usted tenga en cuenta que acá hay una persona que realmente sabe fútbol, una persona que ha venido para platicar directamente de este tema. Es muy importante el señor Toto Edreira. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Toto. ¿Cómo está? Salude entonces al micrófono a toda la audiencia con un hola. Hola. O con un hola fuerte para que lo escuchen bien. ¡Hola! Muy bien. Ahí está. Parece que lo escucharon ahí, ¿eh? ¿Cómo le va, Toto? ¿Bien? Bien. Quería preguntarle una cuestión. ¿Usted cómo vio el partido de Argentina? ¿Puede darnos un análisis? No. No puede darnos un análisis. No quiere. No lo tengo. Porque no tiene un análisis. No tiene análisis. ¿Con quién lo vio el partido? ¿Con quién estaba haciendo el partido? Con Pedrito. ¿Con? Pedrito. ¿Con Pedrito? Con Pedrito. ¿Quién es Pedrito? Mi amigo. ¿Tu amigo? ¿Un amigo imaginario? Sí, me dice, un amigo imaginario. Estaba con Vicky. ¿Vicky? ¿Quién estamos? ¿Quién es Vicky? Mi prima. Tu prima, Vicky. Bueno, ¿y gritaste los goles? ¿Me podrías significar o rememorar ese momento? ¿Podrías gritarme el gol acá para todos los radioescuchas? ¿Despacio? ¿Por qué? ¿Porque había mucha gente durmiendo? No, no había mucha gente durmiendo. Porque si no se va a matar. Sí. Si no, se va a matar Pedrito. Bueno, que no queremos que se mate Pedrito. Perfecto. Entonces, gracias, Toto, por el análisis del partido. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. O sea, se aleja el micrófono. Es valorable, una cosa que, de loco. Es valorable que no tiene un análisis y dice no lo tengo. Hay muchos periodistas deportivos que dicen, zapatean, ¿eh? Tienen que hablar y agarran la guitarra. Claro, ¿vale? Claro. Muy bien, Toto. Gracias, Toto. Gracias por el canto. Entonces, la hinchada, el hombre bubucela. El hombre bubucela. Grita cerca del micrófono. Muy bien. Me dice acá la gente que ya se está conectando en el chat en vivo, que está colocado. Y bueno, dice que se corta cada rato. ¿Estamos con algún problema de transmisión? No, qué macana. ¿Qué pasó? Señores de Ustream, vamos a tener que de la M otra chequear vez, ¿no? Vamos por a tener favor que chequear. Espérame que mandamos la producción a ver lo de la antena, rápidamente. .com.ar. Bueno, estamos entonces en condiciones de recibir a quien ha llegado a cualquier hora, 20:30, esto es muy comenzado el programa, el señor Pulpo. Bienvenido, por favor. ¡Bravo, Pulpo! Llega levantando el puño porque... Y con su boina... Han quedado, bueno, me dejó acá una plata, me tira la plata, una locura. Han quedado seleccionados, el trío donde toca acá el Pulpo, ha quedado seleccionado para entrar acá en el Ecuni, jueves 19 del mes que viene. Van a tocar ya... De agosto. Ya vamos a estar avisando sobre la fecha. Muy bien. Ha quedado, entonces felicitaciones para IKH, trío... Felicitaciones. Perfecto, entonces vamos a cerrar este bloque. Dey, ¿usted qué le parece Alemania? ¿Cómo... Complicado. En los no papeles. No se arriesga. Yo había dicho hace, no sé si el domingo pasó, hace dos domingos, que Alemania me parecía de lo mejorcito, de lo que habíamos visto en el nivel bajo, chato, plano, que mostraba el Mundial. Uh-huh. Bueno, Alemania era de lo mejorcito, habíamos nombrado también a Holanda. Holanda va a tener que ver ahora qué pasa, mañana juega con Eslovaquia, uh-huh, y es un rival en los papeles menor, vamos a ver qué pasa. Pero Alemania, habíamos dicho, especialmente por la movilidad en ataque que tienen. Usted, ajá, si ve algún resumen, fíjese cómo tocan y pasan, se mueven todo el tiempo, no son estáticos y son peligrosos por afuera y tienen un delantero que es muy potente de arriba y muy potente de abajo también. Miroslav Klose, que es el polaco nacionalizado alemán. Mira vos, así que veremos qué pasa. Yo insisto, precaución y trabajo en la semana, por favor, Diegote. Yo ya estoy trotando junto con la selección para prepararme, necesitamos porque cada zurdo partido lo vivo. Con el cuerpo, ¿sabes? Así que estoy entrenando todos los días. Salgo a correr 45 minutos. ¿45 minutos sin parar? ¿Está para jugar? Fumando, fumando, porque a veces en el camino me agarran ganas de fumar. Entonces, por la ansiedad. Entonces, corro y fumo al mismo tiempo. Usted lo que está diciendo es que, aparte de esto, yo me acuerdo del otro día que usted llegó roto. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Estaba roto, sí, casi no me acuerdo, roto un me domingo. Acuerdo, sí. Bueno, sí. Esto habla mal usted, claramente. Vamos a dar las pistas para el facho histórico del día de hoy. Se abre entonces la posibilidad de ganar moralmente la identificación de los fachos que conviven con la humanidad toda. Ya han ganado, muchos muchos personajes que escuchan este programa. Rocolita, uno de ellos. Alberto, Mariana, que estuvo viajando por ahí, por London, y en aquel momento. ¿Quién más ha ganado? Ha ganado Dunga, el director de la Dunga selección ganó, brasilera. Ganador, es verdad que estuvo escuchando el otro día y ganó él. Han pasado muchos fachos. Hoy es un facho importantísimo. Y quiero decirte que intentaron matarlo 5 veces y no pudieron. 5 veces. 5 atentados y no pudieron hacerlo. El pulpo que recién llega dice, ya lo tengo. El pulpo sí, que cree atinar. Pero yo estoy seguro que no lo sabe. Bueno. Es difícil. Vamos a ver. Bueno, el hombre está muerto, ¿no? Ah, ya está muerto. Está muerto. No podemos decir cómo murió, pero está muerto. Bueno. ¿Está? Porque si no las pistas se convierten bien todo muerto muy fácil. Está. Pulpo, quiero decirte que esta semana una importante automotriz, ustedes tienen que abrir el programa 16, ahí que le dejé en la carpeta public. Sí. Bien. El programa número 16 tiene que ir siguiendo al pie de la letra el guión que yo le dejé escrito para que este programa salga como corresponde y como tenga que salir. Y hoy le pagamos media hora menos, bien. Una automotriz ha confiado en este programa y ha realizado, le hemos dado el espacio acá para presentar la publicidad. Como dije antes, ¿está? Era hora, ¿no? Que se empiece era, a hora dar cuenta. Era hora. La publicidad de es un auto nuevo que una de las capacidades, una de las ¿cómo podríamos decir? Cualidades que tiene el vehículo es que es un vehículo grande. Grande. Un vehículo grande, espacioso. Para la familia tipo de hoy. Sí. Muy efectivamente, bien. Usted lo ha dicho, para la familia tipo. ¿Ah? Bueno. Pulpo, ¿encontraste? Fíjate que tiene que decir Renault. Bien, ¿la encuentra? Bueno, la marca del vehículo es Renault y una vez pasada esta tanda, vamos a volver entonces ya ordenados para comunicarnos con el negro que nos reserve, que yo ya me voy para el restaurante. En breve, así, en un segundo me voy al restaurante. Bueno. Sí. Pulpo, cuando quieras, ¿sí? Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Bueno, esa fue la publicidad que han confiado en nosotros. Entonces el nuevo Renault Barreda para espacio para toda tu ¿tiene familia. ¿Tiene para poner la escopeta también? Podés poner todo lo que quieras. Metés todo en un baúl gigantesco. Genial. Es el baúl. Ya te podría decir que tiene más baúl que auto. Genial. Entran todos, es entras utilitario. Tu madre, tus hijas, tu suegra, entran todos, en el baúl. Bueno, bienvenidos los 4 o 5 oyentes que van y vienen. Parece que se entrecorta mucho, veo muchas conexiones. Bueno, bienvenidos. El 14, 15, el 13, el 12. Todos los oyentes que se han ido sumando al final. Dijimos entonces, hasta ahora hicimos el raconto mundialista. Hablamos de la selección y de ¿cómo que se llama cuando ganan? ¿Qué? De la victoria de hoy, gracias. Cuando gana alguien. No, la victoria del día de hoy, ya estuvimos hablando. Hablamos un poquito del tiro al facho. Tiramos las pistas, las primeras pistas, y sí, el amigo Toto nos comentó respecto de la de su análisis, que no lo tenía, lamentablemente, no lo quiso dar. Así que, bueno, respetamos su decisión, ¿no? Por supuesto. Perfectamente. Bueno, el señor Facho era hijo de un anarquista revolucionario llamado Alejandro. Alejandro es la traducción, porque no es Alejandro, sino que es, podría ser en otro idioma. ¿Está? Bien, si llegamos a los 20 oyentes, quiero recordarle a los 15 que están, si quieren llamar a un primo, a un tío, que está en otro país, este programa se escucha en todo el mundo y ahora se escucha por egocéntrico.com.ar, Casa Nueva es la que estamos teniendo. Pueden llamar y sumar los 20. Si llegamos a los 20, vamos a cantar una canción, todo el equipo acá unido, va a cantar una canción mística. ¿En qué idioma? Porque yo no sé todos los idiomas. Tengo la letra por fonética, la va a poder cantar perfectamente. Ah, bueno, genial. No le puedo decir el idioma. Sí, le puedo decir que es un idioma consensuado, ¿está? Porque eran muchos idiomas en ese país y lo consensuaron. Portuñol. No es el portuñol, porque no hay ningún país que hable, digamos... Cocoliche tampoco. Oficialmente el portuñol. Claro, no hay. Bueno, salvo... ¿Quién? Salvo que la gente del sur de Brasil y del norte de la Mesopotamia, claro, por ejemplo. Cerca de la, ahí hablan portuñol, podríamos decir. Pero no es el idioma oficial. Bueno. Di ya varias pistas por lo que respecta al facho del día de hoy. Te vas a ir a comer. Y sí, tenemos un Skype ahí para poder llamarlo, Pulpo, al amigo. Conectate en Skype, vamos a llamarlo al negro para que me vaya reservando una mesita. ¿Está? Pero quizá te ponga el bife en la plancha. Y en breve, que me vaya poniendo, yo llamo a mi amiga Marcela, la paso a buscar por la casa y nos vamos juntos a cenar ahí, a charlar un poco de qué vinos, ¿viste? Claro. Qué vino va con cada cosa. No es para escabiar, es para degustar, tomar, sí, no, apreciar, saborear. Un escabio gourmet, digamos, ponerse en pedo, pero... ¿Cómo la corresponde? Escabio con gourmet no pega. ¿Cómo corresponde? No somos los muchachos que nos juntamos en la esquina. Al cocinegro tiene que llamar. Al cocinegro, sí, pero tenemos que hacerlo a través de esto. Bueno, el cocinegro se tiene que conectar a Skype, tiene que estar conectado, supongo. Si lo ves ahí, va a tener que estar conectado. Bueno, no dejemos a la gente afuera mientras conversamos. Muy bien. Quiero decir, ¿qué más teníamos? La gorda ha traído una película. Gorda, no sé si está la gorda. Se fue a la sala de teletipos a buscar las últimas informaciones. Sí, la información concerniente a la película que vamos a presentar. Una película comiquísima. Nos vamos a reír a lo grande. ¿Es argentina la película? Hacia el final de este programa. Es argentina la película. Ah, sí, buenísimo. Es argentina y actúa alguien muy mal y alguien muy bien. Una cosa muy rara. Ah, mira, ¿que trabaja Juana Viale? No. Porque esa sí no, que actúa muy mal. No, es masculino el que actúa muy mal. Pero esto pasa cuando el que pone la plata es el... digamos, es cuando uno de los actores es el que pone la plata. ¿No? Claro. Es como el dueño de la pelota. El gordito, el gordito que tiene la pelota juega mal, pero como es el dueño de la pelota, juega. Juega, claro. ¿No? Bueno, esto en este caso pasa lo mismo. Pulpo, decime si ya estamos conectados. Vos dale un arranque. Voy a llamar al negro para reservar el restaurante. ¿Llama? ¿Estará trabajando esto o está de joda? Yo tengo que habilitar acá, me parece. Parece que está de joda. Ya. Ahí tengo habilitado. Vos me pusiste el micrófono, ¿no? Sí, ahí estoy en micrófono. ¿Me estás escuchando? Sí, todos me están escuchando. El negro, entonces... Las 15 personas, las 15 oyentes, quiero decirles que tienen chat. Tienen todos lugar en el chat. Ya hay muchos cuantos que están escribiendo. Te mataste con la pista. Te mataste con la pista, no sé. Buenas. Bien, viene saludando mucha gente. Pueden cambiar su nick dando doble clic en el nick que le da el chat automáticamente. Claro, le da un nick. Sí. Le da un nick automáticamente, usted puede hacer doble clic ahí y cambiar su coso. ¿Tenemos entonces la comunicación? Hola. Hola. Se está yendo, se está yendo. ¿Lo escuchás? Dame a mí el micrófono. Ahora, ahí está. ¿Estamos? Hola. Sí, ¿me está escuchando, Cocinegro? Sí, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Escúchame una cosita. Necesito que me reserves una mesa para dos ahora en 10 minutos. ¿Puede ser? En 10 minutos necesitas una mesa para dos. Sí, mira que... ¿Querés en algún lugar? Una, mira que tiene que estar bien puesta la mesa, ¿eh? Bueno, te reservo mesa que tengo acá. Muy bien, perfecto. Estamos en camino entonces, Negro, en breve ya estamos llegando para ahí. Bueno, os espero. Listo, gracias, Negro, ¿eh? Listo, un abrazo. Muy bien. Estaba, ese era el Negro, entonces ya tenemos una mesa preparada para que el Negro nos agasaje, ¿eh? Y nos sentemos. Ahora yo me voy a buscar con el auto. Que te pueda cocinar. Me voy a buscar con el auto a mi amiga Marcela y vamos a ir a cenar. Qué lindo. Ahí. Bueno, yo me quedo acá por las dudas, ¿no? ¿Me quedo o qué hago? Sí, ¿vos voy a si querés venirte al restaurante conmigo? No, ¿cómo voy a ir? No, me quedo escuchando por a través de... Vos quedate acá en el estudio, yo me voy para allá, bueno. Así que cualquier cosa vos mantenés el aire, ¿está? Bueno, dale. Bien. ¿Sabés mantener el aire? Mirá, es... Separá, Pulpo, separá. Era un momento radial... Escúchame, Marcelita, este es el boliche, ¿ves? El que te decía, el de la esquina. Ah, buenísimo. Está lindo, fíjate lindo, que tiene lindo, una... se lo ve. Tiene una una puerta corrediza. Sí. Y... Lindo, che. Tocas ¿qué ahí. Tipo de comida? ¿Vos sabés qué tipo de comida? No sé, ahora le voy a preguntar al Negro, me parece que tiene la cosa. La carta en la mano, me te la va a traer o algo ahí así. Ahí lo vemos. En algún está. Momento, espera. Está, a ver. Ahí está, lo vemos. Ahí está, mira, escuchá. Ahí está tocando, mira quién está, es Bill Evans el que está tocando el piano, la locura. ¿El Negro? Está haciendo bien. Ahí viene el Cocinegro. ¿Cómo andás, Negro? Hola, ¿cómo estás, Nico? Bien, ¿todo bien? Bien. Che, qué linda mesa que pusiste. Sí, ¿te gustó? Sí, está paqueta. Bueno, Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y vos? Bien. Bueno, los invito a sentarse bueno, acá a la mesa, por perfecto. Favor. Tan bueno, perfecto, que le corro buenísimo. La silla a la señorita. Muchas gracias. Bueno, ahora me siento yo. Negro, estoy bien vestido para este lugar. Así, camisita, entonces, tranquilo, sin corbata ni nada de eso. Me gusta que estés así. Canchero. Sí. Muy bien, perfecto. Escúchame, te traigo a Marcela porque ella acá vamos a probar unos vinos, vamos a comer algo. Yo primero que te quería preguntar un poquito qué hay para comer acá. Entonces. Perdón, ¿no? Sí. Antes de comer, no, yo me tomaría un traguete. Pero perfecto. Cocktail. ¿Qué te tomaría? Pero antes de comer, vos decís con el estómago bajito. Vacío. Recomendaría un traguito para que entre en sintonía. Claro, porque abre el apetito. El trago es para eso, es por eso se llama aperitivo. Ah, pero yo me coloco un poco cuando me tomo un trago bueno, así. Bueno, pero tenés que tomar algo con bajo alcohol. Igual es... que le traigo un traguito. Dale. Ahí está, dale. Estoy nervioso igual yo porque viste cómo nos traerá el de la casa. Cenar con una mujer no me pasa todo el día. Ay, Nico, dale. Afloja. ¿Qué trago me decís? Y no sé, él nos va a traer una a mí me gusta probar las especialidades o las cosas que recomienda el cocinero o el camarero. Yo lo conozco, el Negro. No, por eso mismo, no. Yo hago no. Así, un pantera rosa te trae inmediatamente. Pero, hola, ¿qué tal? Disculpen, sí. Te traigo acá una caipirinha frutal. Ajá. Caipirinha frutal, Negro. Con frutos rojos, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y este es para vos, Nicolás, y para la señorita. Muy bien, muchas gracias. Ahora, me voy a poner un poquito capciosa. No te gusta. No, sí, me encanta. Pero qué sabemos de dónde es esta callaza de que hicimos la caipirinha, porque a ver, ¿sabemos? Porque acá yo estoy de una sommelier, ¿sabes por qué? Porque un dato importante para tener en cuenta, muchachos, con los vinos, nosotros podemos tomar un vino de 7 pesos, 10 pesos, 12 pesos y eso no se traduce en calidad, pero con los destilados, muchachos, el precio es calidad. Igual calidad, mira. Exacto. Y si tomamos destilados de bajo precio, generalmente la resaca y el día después es mucho más complicado. Epa, ahí va, ¿me vas a romper el hígado con esto? Buenísimo, listo, genial. Yo lo que veo porque es paquete el lugar, ¿viste? Muy rico el cosmopolita. ¿Esto me va a salir un ojo de la cara? ¿Me vas a matar, negro, con la cuenta? ¿Me vas a matar? Quédate, que está todo arreglado. Bueno, escúchame, porque yo esto después hago la, hago toda esta investigación y después lo llevo a la radio y le digo a la gente, pues, ¿viste cuánto? Porque no lo puedo llevar a pagar $500, ¿me entendés lo que te digo? No, claro. Yo tengo un 110, 120 como para salir un fin de semana, pero quiero quedar bien. Si tengo que pedir un trago primero, me pido... ¿Qué tiene el Cosmopolitan? ¿Qué tiene el Cosmopolitan? No tiene vodka, tiene gin, tiene arándanos, cranberry juice. Arándanos. Por eso, sommelier, te das cuenta, ya sabes que tiene un trago. Y los barman. La callaza esta, brasilera, es una callaza cara, ¿no? No me trajiste, buena, no me diste una cosa medio... No, no, todo bueno. Lo que tenemos acá es de primera calidad. Perfecto, a ver. Bueno, es un destilado de caña de azúcar. Las ratas están bien alimentadas. Sí, sí. Bueno, hacemos escabeche. Bueno. Bueno, entonces yo me tomo el trago este. ¿Está bien? Yo también me tomo el Y vamos mirando la carta, entonces, ¿te parece? A ver, entonces, ¿qué pedimos? Vale. Yo ya te llamo, en un segundo te llamo. Bueno. Bueno. ¿Qué tenemos en la carta? Vamos a comer entrada, vamos a comer entrada y plato. Vos ¿qué pedí hacemos? Que traje el plástico hoy. No hay porque tenemos problema. Varias opciones lindas y vamos a ver qué nos recomienda de esto que hay acá. A mí me gusta comer con lo que me recomienda el cocinero si tenemos acceso, ¿sabes? Siempre. ¿Ah, sí? Y siempre va a ser. Lo mejor lo que él tiene a mano, lo que él tiene a mano, lo que mejor le salió, lo ajá. lo que más rico está en el día, está bueno, a mí me gusta. ¿Lo llamamos? Así que, llamémoslo, sí, va. Conversemos con él a ver qué nos dice. ¿Matri? A ver. Negro, ¿qué nos recomienda el cocinero del restaurante? Bueno, vamos a arrancar con una entrada. Uh-huh. Voy a traer un carpaccio de portobelo. ¡Epa! Con mix de brotes y berro. ¿Carpaccio bueno. qué es un carpaccio? Carpaccio es la forma de cómo se prepara... Ah, como el cortado en fetitas, claro. Ya lo vimos acá. Hablamos del lomo, esta vez hicimos un carpaccio de portobelo. Son unos hongos silvestres y lo vamos a marinar, viene marinado con aceite de oliva. ¡Qué rico! Y los brotes, sal... ¿Sal de Maldon, por ejemplo? Sal de mar. Sal de mar, mirá. ¿Sal de mar? ¿Y dónde es? ¿Sal de salina? Sí, hay una enorme diferencia y muchísimas clases de sales. Sí. Sales, es todo un tema aparte, el tema de los sales. Bueno, perfecto. Entonces, sí, quiero eso. Pero también quiero que tomamos con eso. Porque... Vamos a comer esa. A mí me gusta esa entrada. ¿Comemos esa entrada? Sí, este vaso estaba medio pinchado, yo ya me terminé. Ya el trago, lo terminaste. Bueno, yo tomaría un vinito blanco para empezar. Se puede tomar vino por copa, ¿no? Sí, acá. Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces una copa de vino blanco. Una copa de vino con blanco carpaccio. Con el carpaccio de hongos, un chardonnay, por ejemplo, que es una uva así. Voy anotando entonces. Interesante. Chardonnay. Con un poquito de madera, con algún paso por madera. ¿Por qué? Porque esa untuosidad del aceite de oliva con la madera me va a dar así como, va a resaltar bastante el vino y el plato. Ya el tema untuosidad, ya me gusta que tenga ahí, entonces... Porque uno puede hacer maridajes por varias razones, digamos. Uh-huh. Generalmente, yo creo que lo hablamos alguna vez, los platos y los vinos que se hacen en un mismo lugar, combinan. Regionales, perfecto. Eso. Después por valorización de los platos, que generalmente es en los que los sommeliers más usamos. Entonces veo lo que hay en el plato, me recuerdo un vino que tenga algo que ver esas notas, y entonces acompaño ese plato y ese vino. Perfecto. Después puede ser por contraste, que a mí también es uno que me encanta. A mí no me gusta tomar, por ejemplo, vinos dulces con chocolate, porque me parece como muy todo lo mismo. En cambio, un queso azul con un vino dulce me encanta, que es un contraste, ¿no? O un chocolate con un destilado. Un chocolate con destilado va bien, entonces, por ejemplo, destilado sería... Destilado son whisky, un vodka, whisky con un chocolate, sí. Con un chocolate... Un coñac con un chocolate, ¿no? Qué bien. ¿Te gustó? Ahí el negro le gustó, parece. Sí, bueno, entonces vamos a pedir eso, ¿está bien? De entrada vamos con el carpaccio de portobelos y de principal vamos a ir con... ¿Qué quieren comer? ¿Carne roja o la pesca del día que tenemos? ¿Pesca del día, negro, 500 kilómetros de la costa? ¿Cómo tenés sí, pesca del día? Nos traen, tenemos un proveedor que nos trae pescado fresco, entonces elegimos... ¡Qué grande! Tiene una respuesta para todo, ¿te das cuenta? Para cada día. Bueno, a mí me gusta el pescado, ¿eh? Bueno, y además si ya tomamos vino blanco al principio... No, pero por eso lo pedimos por copa. Porque podemos mezclar. Claro. ¿Está bien mezclar vino blanco con vino tinto? Está perfecto. Lo que te va a jorobar con la resaca el otro día es mezclar... vinos con destilados, vinos con cerveza, pero si tomás vinos, siempre que sean vinos de la misma estilo, vamos para adelante, puedes tomar muchos. Alguien me comentó que cuando usted fue a cenar allá en Perú, se clavó 7 tragos antes de empezar. ¿Es verdad esto? No, es mentira. No, hace mal eso de no, siete no. ¿Qué tragos mal le hace esto a la sommelería? No. Muy mal. No, en realidad, comimos con pisco sour. Toda. ¿Después de morfar? No, comimos con pisco. ¿Con pisco? Con pisco. Apa. Entonces tomamos el pisco y después para no, porque Perú no es productor de vinos, entonces los vinos que había eran argentinos y eran, los tenía que pagar 4 veces los que lo pago acá. Claro. Y los conozco a casi todos. Entonces, un trapiche a 35 pesos es una locura. 35 sería una gloria, era 70 pesos. Ah, no, bueno. Entonces no tenía sentido. Entonces, ¿qué hago cuando uno va el a algún regional, lugar? Vamos al regional. Vamos por lo regional. Vamos a tomar pisco y eso hicimos. Muy bien. Y yo no me tomé los 7, yo me tomé 2 de esos 7. Claro, el resto. Bien, el resto fue el compañero. Sí, lo conozco. Bueno, y entonces vamos ahí, le voy a recomendar 2 platos. Dale. El mero a la plancha con zanahoria baby. Ese para mí, Habas y choclo con aceite de cilantro. Y un lomo con salsa bernesa y papas rústicas al romero. Yo soy un chico nuevo, tengo una chica enfrente. Estoy medio nervioso, ya el mozo me confundió. No se confundió. Yo ya no sé qué voy a estar comiendo. Le voy a decir a todos que sí, obviamente, claro. Porque tengo que seguir, digamos, en el tren. Pero en este caso, como no vamos a pedir 2 copas más, porque ya nos gastamos lo mismo de una botella, pues ya pedimos por copa, entonces vamos a buscar un vino tinto que no sea tan complejo, tan fuerte, como los Malbec o los Cabernet Sauvignon. Vamos a buscar un vino como un Pinot Noir, que es un vino tinto pero más ligero, que va muy bien con la pesca y va a ir bien con la carne. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y hay Pinot Noir de muchos precios. Entonces nos tomamos un Chardonnay y un Pinot Noir. Exacto. Entro como en una... empiezo a entender un poco el arte de la combineta esta. Sí, sí. Porque... antes yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Me siento y elijo bien un vino que voy a tomar. Pero no, acá la idea es... ir paralelo con la comida que si estoy. Hay posibilidad, claro. Entonces cuando termino, por ejemplo, le pido una medidita de whisky. Ahí también están aplaudiendo. Qué bien que tocó el muchacho. Una medidita de whisky y con una barrita de chocolate. Eso lo puedo pedir si estoy en un lugar paquete tranquilamente. Tranquilamente. Y si quieren matarla así como de charm a su compañera, pídase un queso con un vinito dulce. Un quesito. Para el final, después de... Antes del postre. Porque los franceses comen el queso después de la comida y antes del postre. Y tiene bastante sentido, porque como es muy grasoso el queso, entonces hace como una película en la boca que no me deja probar el resto de las cosas tal cual son. Los españoles sí lo comen al principio. Los franceses lo comen en la mitad. Y después el postre. Entonces comer un pedacito de queso azul, por ejemplo... comúnmente llamado Roquefort. Lo que pasa es que Roquefort se hace solamente en Francia, por eso no se llama Roquefort. Claro. Entonces, comer eso con un vinito dulce está genial. Y le voy a tirar un tip también, ya que usted es amigo del cocinero en este caso. Sí, sí. Usted tiene que preguntar, ¿se permite el descorche? ¿Qué es el descorche? Antes de que... Claro, antes de ir siquiera. Le dice, ¿se permite el descorche? ¿Qué significa eso? Yo llevo mi vino y ellos me cobran un adicional... y puedo tomar el vino que yo llevé. Y me ahorra Claro. ¿Me permite el descorche? Y sí, ¿cuánto cuesta? Y eso está bien. No es como llevar un tupper y decirme, me guarda todo lo que no, sobró. No, al contrario. Porque si resulta que yo tengo un vino que quiero tomar para una ocasión especial, y lo tengo guardado y es un vino que no se consigue, o es un vino que si yo lo tuviese que comprar en un restaurante me costaría 500 pesos y a mí me lo regalaron, entonces me lo llevo. Y pregunto antes, ¿se permite el descorche? Yo, por ejemplo, puedo llamar y decir, ¿se permite el tijeretazo? Y me llevo el tetra, ponele. Y mando el tijeretazo antes de comer. No me van a dejar. Eso déjelo, no. Porque así me ahorro el mango 50 del tetra. No, muchas veces lo que le van a preguntar es la marca del vino, porque no le van a permitir el descorche en el caso de que ese vino exista en la carta. Ah, atenti. Claro, si existe ahí, no te lo van a dejar. Claro, generalmente pasa eso. Pero mirá, se ahorra unos mangos. Porque capaz que tal vez el descorche cuesta 20, 25 pesos. Y no queda mal. Y no, al contrario, queda chic. Porque de hecho hay restaurantes que tienen su cava para las personas que son habitués. Si yo fuese habitué de este restaurante y sé que voy a venir siempre, entonces le digo al chef o al dueño del restaurante, ¿hay un lugar para guardar mis vinos? Entonces ellos tienen mis vinos. Y me cobran descorche cada vez que voy. pero tienen mis vinos guardados. Guardaditos ahí, pero que para que sea muy habitué, ¿eh? Ahí hay What que tener, a level. Hay que tenerla, claro, ¿no? Acatada, ay, un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero esto para una noche yo salgo de acá y la pongo, eso es así, digamos. Claro, porque pero... la tengo toda atada, digamos, sí, ¿eh? Te voy sí, tirando, sí, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Una copita de Chardonnay, ¿eh? Y ahí ya. Claro. ¿Y para este de dónde sabes? Porque Chardonnay en este caso. Chardonnay en este caso porque teníamos mucho aceite de oliva que me gustaba. Sí. Pero no nos olvidemos que hay muchísimas. De hecho hay, no sé si ya lo dijimos, pero hay cerca de 3.000 variedades de vinos, de uvas para hacer vino. Uh-huh. Se sabe que hay alrededor de 10.000, lo que pasa que no están identificadas todas. Y si vamos a tener una entrada más fresca, más liviana, podemos pedir un Sauvignon Blanc, podemos pedir un Semillón, podemos pedir un Torrontés. Muy bien, eso va muy bien. El Torrontés es argentino, ¿no? El Torrontés es el único vino con ADN argentino, digamos. La única uva que es 100% argentina. ¿Y esa es la que va con las empanadas salteñas, por ejemplo? Las empanadas salteñas, que uno pensaría que carne roja, pero ahí aplica muy bien el maridaje regional. Las empanadas salteñas con el Torrontés. Que es de Salta o de esa Salta zona cordillera. Es de esa zona, fantástico. Muy bien. Fantástico. Negro. Sí, esto está rico, ¿eh? El portobelo me gusta. Sí, podés ir avanzando acá con la cena. Te felicito. Está todo muy rico, está todo muy bien cocinado. La verdad que se dice cocinado, negro. Sí. Bueno, está todo muy bien cocinado. El punto de la carne mía está perfecto, porque está bien rojo en el centro, como me gusta a mí. A mí yo no, ¿eh? A mí yo quiero bien cocido. Pero, el punto justo. ¿Cómo se dice cuando está rojo? Hay un bleu. Bleu, ¿viste? Yo algo sabía que. Sí. ¿Y si está más crudo que rojo? No, es lo más rojo que puede estar. Exactamente. Y después es bien cocido y seco, digamos, ya. Después que es una generalmente suela. En Argentina se come así y en el resto del mundo te matan si llegas a llevar un beef. La calidad, sobre todo por la calidad de carne que tenemos en Argentina. Claro. Cuanto menos cocinemos, menos intervenimos ese alimento, mejor todavía. Y pero claro, hay que... Disfrutamos más del producto. Si vos comés, por ejemplo, este lomo... seco como pide mucha gente, no disfrutar del producto. Da igual. Se pierde todo el sabor. Exacto. Hay una tendencia ahora de raw food, de comida cruda, muy grande en el mundo, sí. Interesante. Para mí es un peligro, Raw food. Inminente, una muerte inminente por salmonela, algo de eso. Algo de eso me va a agarrar. Sí, muy lindo restaurante, negro. Sí. Trae el segundo plato cuando quieras, que nosotros nos vamos a quedar acá comiendo. ¿Está bien? Dale. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, hemos vuelto. Ya terminé de comer. Panza llena, corazón contento, dicen. Sí, riquísimo, muy bueno. Ya estamos de vuelta. Perfecto. El momento gourmet, el momento culinario del día de hoy. Vamos a decir a la gente que en caso de que tenga dudas respecto de una noche, así que quiera salir y qué sé yo, puede mandar a egocéntrico@hotmail.com. Nosotros disipamos las dudas culinarias o sommelierísticas que podríamos llegar a tener de la mano de Marcela Rienzo, que hoy nos ha acompañado muy amablemente y ha venido hasta aquí para salir a cenar conmigo. Bueno. Quiero dedicarle, estas son las palmetas oficiales del programa, un momento aplaudidor. Muchas gracias. Muy bien, Damian, ¿todo sí, tranquilo? Vamos a... Acá no pasó nada. Vamos a... Estuvo bien, cuando nos fuimos no hubo ningún problema. No, yo me ¿sabes quién con estaba? El pulpo acá. Estaba tocando Bill Evans en el restaurante del negro. Me sorprendió porque... ¿Ah, sí? Sí, una figura internacional. De repente yo estaba comiendo ahí y no me fajó tanto, ¿eh? Ah, no, te hizo precio. Me hizo precio un amigo. El negro. Es vos sabés que a mí no me invitó nunca. ¿No te invitó nunca? No. No te puedo creer. No, pero llamalo que... Ahora cuando venga para acá, cuando termina de comino, de trabajar, se va a venir para acá. Ah, para el bueno, búnker, le digo. Para el momento de Vamos Arriba. Búnker de Vamos Arriba que vamos a estar armando en duplex hoy. Hay que votar, señores y señores. Votemos. Ya lo voy a poner en el Facebook. Voy a poner el Facebook para ver que si es posible... Rocola está en camino, entonces. Llegar a la semifinal. Rocolita, no sé, está en el chat. Entonces, si está conectado. Sí. Pueden hacer... Sí, que el cocinero se cope con dos lugares, dice Lu, que quiere bueno. ir a cenar. La mujer de Damian, que quiere ir a cenar también. Compate, cocinero, donde estés. ¿Se acuerdan de Sucho, Marini y Asociados? Recuerdo Jacques Cousteau. Esa gente que viene y hace intervenciones en la radio. Y bueno, esta vez tienen la hipótesis del nacimiento de un artista del funk rock norteamericano. ¡Grapa! Sí, el señor James Brown. Y bueno, con ustedes vamos a ver qué es, cómo es que podría llegar a haber nacido esta estrella del... A ver... Rock and pop latino, no sé qué. Esto pudo haber sucedido en Carolina del Norte hace varios años atrás. ¡Mami, mami, mirá, mirá! ¡Por favor, mirá a Jaime, mirá a Jaime! Pero hija, ¿qué pasa? ¡Mirá a Jaime, mamá, le da un ataque! ¡Por el Señor Jesus Christ! ¿Qué es lo que tienes, mi hijo? ¡Mire! ¡A Jaime le dio un ataque! ¡Por el Señor Jesus Christ! ¿Qué es lo que tiene, mijito? Muchos años después, Jaime, nacido en Carolina del Norte, se convertiría en la gran estrella del funk, el soul y el precursor del hip hop. Rubén el Negro Rada. Yo lo quiero mucho. ¿Verdad, no va? ¿Por qué? ¿Por allá? Buenas noches, vaya escandillas. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy. Tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Comprometidos con la la seguridad vial de nuestro país. Hemos dado entonces el momento culinario, hemos terminado, finalizado, y volvemos entonces al... se están quejando porque hemos dado pocas pistas en el caso de los del facho histórico, sí. Del día de hoy. Dijimos que intentaron matarlo 5 veces y no pudieron. Dijimos que era hijo de un anarquista revolucionario llamado Alejandro, ¿eh? Que puede ser en otro idioma, Alejandro, ¿verdad? No Alexander, por ejemplo. No, Alexander no era. No por ese lado. No, no era por ese lado. Vamos a decir que él, en un momento, fue amo y señor del país que gobernaba. O sea, fue un estadista. Ah, el típico estadista. Sí. Y en un momento prohibió el derecho a huelga. Y estableció que solo los sindicatos reconocidos por el Estado, o sea, por él, podían firmar contratos colectivos. En tal contexto, el 8 de julio, atento con la fecha. A ver. El 8 de julio de 1926 queda constituido el Ministerio de las Corporaciones, cuya dirección queda en manos del mismo facho del día de hoy. Si querés ser facho, tenés que ser así. Tenés que ser absolutista, porque si no, no tiene sentido ser facho. No, sos facho más o menos. Bueno, este señor, entonces, en ese año, vayan buscando, les dije que era un facho histórico. Vayan buscando en sus enciclopedias, en sus diccionarios Espasacalpe, que deben tener ahí muertos, llenos de polvo, sí, en alguna biblioteca. Existe internet. pueden ir buscando ahí, quizás encuentren algo de todo esto en para pegarle al facho, el tiro al facho del día de hoy. Bueno, ha pasado Sucho y Marini y así nacía la leyenda de James Brown. No sabía que era un problema de niño. Un ataque, parece que le dio un ataque. Gritos, sí, de repente, como eso. Bueno, ha venido la gorda entonces con su silla reforzada de caño macizo para comentarnos respecto de la película que va a pasar en el día de hoy. No dijiste nada de mis calzas que me hizo la abuela. Bueno, esas no son calzas, yo veo más bien una tela de globo aerostático. Sí, es un cobertor de pileta. Cobertor de pileta, me parece muy bien porque estira. Que la abuela cosió las puntas. Muy bien. Bueno, la película es una película argentina, es lo único que dije, y dije que uno actuaba bien y otro actuaba mal. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Bueno, acá la de las pistas soy yo. ¿Cómo? Sí. La de las pistas de acá soy yo. No las de carrera. No, qué pista. Estoy out de las pistas, eso. De las pistas, claro. Para que nuestro Kuchevaski de. No la vi, ya te. De Catua. No, en serio. No la vi. Qué raro, Dey. No. Bueno. El cine nacional, viste, poquito. Sí, ya sé. Pero bueno, la otra la sacaste. Sí, sí. Así que bien podrías. Es una película del 2008, argentina, como dijo Nicolás. ¿Uno actúa bien y uno actúa mal? No. Sí, para mí sí. No. De los dos protagonistas. Los dos actúan mal. ¿Ah, sí? Sí, claramente. A mí me pareció que la señorita actuaba bien. Pero digan nombre, porque yo no la vi. No, bueno. Bueno, la mujer... Pistas. Voy a decir así, los protagonistas son mujer y varón, como ya bien dijo, el serruchador de piso negro. Sí. La mujer protagonista está casada con un rocker. ¿Con un rocker? Con un rocker. Un rockstar. Sí, un rockstar. Mal. En el chat pueden ir arriesgando, esto se tiene que resolver Se abre ahora y se cierra ahora, digamos. Sí, no, es instantáneo, es para acceder. Para nuestro cuchillo. Natalia Oreiro no es Natalia Oreiro. No. Se ha apostado. Sí, chicos, no, así como en el mundo de las botineras, el mundo de las rockers son varias. Ah, a ver, déjame pensar. Se me ocurre Julieta Ortega, que ya está separada del salame. No, chicos, no hubiese dicho eso, hubiese dicho que está separado. O que ahora estaba con Silvina Luna, que también se peleó. No te preocupes, que yo tengo la... El otro día la vi en el supermercado. A Pamela David vi. El otro, me confundí de gato. También se separó, pero era de un basquetbolista. Sí. Te pido por favor que hables con propiedad. Vamos a la película, por bueno, favor. Bueno, volvamos. el protagonista nació en Estados Unidos, pero no se nota. Nadie se va a dar cuenta. Ah, jamás. Ya lo saqué al protagonista. ¿Lo sacaste al protagonista? Es muy chueco. Mirá el dato que trajiste. Es muy obvio. Ya está. Ya hay gente seguramente en el... Tiene un nombre que no es el de él. Claro, está cortado. No es el de él. Se llama Artístico. Es verdad. No, Romina Yankelevich no es. Porque él actúa bastante mal, Con cariño y actúa bastante mal. Bueno, el director es Juan Taratuto, ahora sí. Taratuto. Hizo un largo antes de este y después dirigió... después se deprimió por las consecuencias, malísimo. Y dirigió Citas Ciegas. Ciegas citas. No me corrija. Bueno, ¿alguien lo sacó? 1, 2, 3. Yo ya lo tengo. A mí me falta la mujer, no la saqué. Mujer no la sacaste. No. Es. ¿No te acordás? Bertuccelli. Sí, pero te iba a dar otra pista. Pero la gran. Bueno, Bertuccelli. Ya está. Ahora saca la película. La esposa de Vicentico. Claro, la mujer de Vicentico. Señores. La película es. Un novio para mi mujer, que se estrenó hace un par de años. Nada más vamos a ver un pedacito de esta película donde la Tana Ferro, que es Valeria Bertuccelli, acompaña a Diego, el chueco Suar, a un cumpleaños de un amigo de él, de un amigo gestor. Me encanta el momento de la... me encanta el momento de que ella odia las coincidencias estúpidas como la que vamos a ver ahora. Así que vayan acercándose a la pantalla de Egocéntrico, que van a poder ver el filme que vamos a proyectar en el día de hoy en un rapto total de tecnología, ¿cómo podríamos decir? Un desborde de tecnología que acá el pulpo ya tiene dominado el interlocutor intraespacial dispuesto para esta cuestión y yo voy a dar 5, 4, 3, 2, 1 y ustedes van a ver la película. Luego de la película van a poder comentar a través del chat y esas cosas. Yo les digo, Han caído, van y vienen. Ha venido Rocolita y entonces estaríamos dispuestos... Avisarle a la mujer. Para tocar, ya acá le estoy avisando en el aire ha llegado, para tocar esa canción mística que dije, ¿eh? Yo diría que vayan arengando para llegar a los 15, porque si no, no la vamos a cantar y muy probablemente... Ya bajamos, eran 20. No, estábamos en 15, pero se han colgado, unos cuantos se han colgado, o descolgado, mejor dicho. Bueno, no la cantamos, mirá que no cantamos nada, ¿eh? Y si no cantamos nada, no llega a la final argentina. No te la... No, te no juro, jodas. Te juro que es así. Es tremendo. Bueno, hay que avisar, hay que facebookear, hay que mandar, porque necesitamos los 15 para concretar la canción. Sí, y si nos separamos uno en cada habitación y nos conectamos entre nosotros. Ahí está. Yo tengo la nota. No vale hacer trampa de esa manera. Igual ya son 12, se van conectando, ya son cada vez más. Bien, bienvenidos los 1 o 2, si no se habían caído antes. Si recién llegan, se han perdido 1 hora y 12 de programa, 21 y 12. Un día que se fue aclarando desde que empezó temprano la mañana. Temprano, quiero decir, empezó un día medio oscuro, medio hostil, medio con una garúa fea, y después se fue aclarando y ahora es una noche más o menos estrellada, más o menos. Estrellada. Bueno. Bien, decía, entonces vamos a ver la película, digo en 5, 4, 3, envía el pulpo a la película. Bien, ha pasado entonces el momento. Volvemos a la cortina, pulpo. Para mí muy, muy gracioso el momento en el que dice... Yo y esto y los dos. Por eso decía que ella actuaba bien, pero Suar muy pesado, Suar, muy pesado. Una cosa que no encontró hasta ahora un papel. Ustedes hablaban antes, ¿no? Del dueño de la pelota, del gordito, de la... Esto más o menos coincide. Era gordito. Claro, claro. Yo lo decía en referencia a eso. Como el muchacho tiene su productor, todo, bueno, va a hacer una película y yo me pongo de este. Bueno, casi como es el caso de esta radio, básicamente, ¿no? Ah, mira, bueno. Me sentiste aludido. Sí, auto-aludido. Me auto-aludí. Que lo parió. Bueno, señoras y señores, tenemos que llegar a 15. Rocola ya está acá y vamos a cantar esa canción mística que va a hacer ganar a la Argentina, va a hacer llegar a la final, ¿eh? No quiero decirle, pero yo estoy seguro que este programa trae suerte, como el programa de la señora, Mirta Liftingram, y que no la quiero nombrar con el porque dicen que es mala suerte. Sí. ¿En serio, Yeta? Y sí, es Yeta. Oh, es Yeta, ¿y no se contrarresta con un claramente. Pugliese? Qué grande. No. Señores, tiro al facho, y saludamos entonces a... Marcela, que se fue, gracias por venir. Totó, Gaita, un beso grande, se están yendo. Saluda toda la familia que ha venido. Nos vemos, suerte. Bueno, y Rocolita estaría haciendo su entrada a estos estudios en breve. Sí, estaba calentando los dedos. Bien, había dicho que lo habían querido matar 5 veces. Es muy difícil este facho, no sé si lo van a poder sacar. No sé si están con todas las pilas, los oyentes, para andar contestando en el día de hoy, pero... ¿Dispersos? Atenti, atenti, Pebeta. Hijo de un anarquista revolucionario llamado Alessandro. Ya te dije el nombre en el idioma ahí está. Que corresponde a la nacionalidad de este facho. Listo, ya lo tengo. Intentaron matarlo 5 veces, dije. Prohibió entonces todos los partidos políticos. No prohibió la huelga. Solamente el sindicato reconocido por el Estado era el que podía hacer una huelga. Y dijo frases como: la democracia ha quitado estilo a la vida del pueblo. ¿No? ¿Estilo a qué? Claramente, para el facho es un estilo que no va la democracia. No. Benito Fernández. Él dijo, nosotros, sí. ¿Quién? Por él y su y el Estado que él representaba, nosotros decimos dos ojos por un ojo y dos dientes por un diente. Ah, el dos por uno. ¿Se acuerda del ojo por ojo, diente por diente? Sí. Bueno, este tenía una visión un poquito más agresiva, ¿eh? Dos ojos por un ojo y dos dientes por un diente. Está muy bien. Y después dijo, nosotros decimos, porque siempre hablaba en plural. Claro. Pero bueno, era él, ¿eh? Primero los deberes, luego los derechos. Como corresponde. ¿Está? De acuerdo. Estamos hablando de un facho histórico de mucho, mucho peso en toda esta historia. En la historia de los fachos mundiales, ¿eh? Desde el principio de los tiempos hasta ahora. Desde el principio del fascismo. Lo podría decir. Apa. Hasta ahora. Bueno, ahí ya con eso creo que he dado varias pistas para que la gente sepa de qué facho se trata y puede ir a través del chat que está en vivo funcionando. Dan dice que la película esa que acabamos de ver se filmó en Ciudad Evita. ¿En serio? Sí, es un lugar que queda lejísimos. Lejísimos, Ciudad Evita. Pa derecho. Bueno, acá dice sucio y desprolijo. Tiró un facho. en el chat. Tiró cuatro fachos. No, tiró uno con todo el nombre. Todo el nombre completo. Sí. No vamos a decir si es verdad o no, vamos a esperar a que la gente arriesgue. Puede que no sea ese facho, puede que alguien arriesgue después y gane. Pero alguien tiró sucio y desprolijo, tiró un nombre y dijo el mejor de todos los fachos, no sé a qué se refiere con mejor. Bueno, el que más hace honor al fascismo. Al fascismo, claro. Bueno, y podría ser, qué sé yo, no voy a decir que sí, no voy a decir que no. Un ojo de puta, dice, ¿eh? Muy bien. También. Vos fíjate cómo hizo para que no salga la puteada al aire, ¿no? Y puso ojo. Ojo, para que yo no lea. Claro. Bien. Muy buena la parte, nos caemos de orto, un mambo recopado, dice Mariano Castillo, en referencia a la película que acabamos de ver. Invito a estar todos la Tana Ferro por un ratito. Total, queda entre nosotros. Y contestar aquello que uno quisiera contestarle a los amigos de los novios o las novias en las reuniones a las que no queríamos haber ido. Yo directamente no voy a las reuniones, ¿no? Esas. No, entonces no me encuentro en esa situación. El fallo del día, la semana que viene. Yo tengo mi catarsis. Me parece a Inesita. ¿Quién es Inesita? Bueno. Una que no escucha este programa, ¿no? No, menos mal. Pero ya lo voy a escuchar. Mirá si le llega. No, es bueno que se entere, porque yo también quiero ser la Tana Ferro un rato y decirle... Y bueno, pero ¿qué le dirías a Inesita? ¿Qué te hace unos comentarios? Abrí tu corazón a Inesita. Y le diría que pare con la maternidad, mi vida. Una muy madre. ¿Eso qué quiere decir? No, que dé a su hijo en adopción. Es como una especie de Susanita. Claro, es una Susanita. Muchos personajes así, ¿eh? Sí. Muchos personajes. Y a veces cuando vas, digo, lo voy a pensar, te juro que te quiero mucho, pero en esta no te va. Me clava y necesito siempre. No, no, Mariano Castillo dice que es muy bueno el micro de la gorda. Lo dijo a través del Facebook Egocéntrico Web. Bueno, decía que estamos estrenando egocéntrico.com.ar. Rocolita ya está sentado al lado mío para ir aprendiendo los acordes de la canción Mística que vamos a cantar. Si es que llegamos a 15, creo que ya estamos, ¿eh? 13, faltan dos más, ay. Y entramos con la cantata. Señoras y señores, a las 22 horas va a arrancar el concurso en Radio Ciudad, en donde Vamos Arriba podría llegar a ser semifinalista del concurso Bandas al Aire, que el premio mayor es una grabación gratis en el estudio de la Ciudad de Buenos Aires. De Mauricio. Sí, que bueno. En la casa de Mauricio. Es de Mauricio, vamos a decir. Mauricio no está ni enterado del concurso. Mauricio no está enterado ni que es jefe de gobierno. Pero bueno, han ofrecido eso. Nosotros enviamos el disco hace un tiempo y fuimos pasando una a una. Las fases eliminatorias. Sorprendentemente las fases eliminatorias. Y bueno, tenemos cierta expectativa. No, sorprendentemente no. Merecidamente. Merecidamente por todos los amigos de este programa, por todos los amigos de la banda que han ido votando. Espero que en el día de hoy se queden, entonces aguanten hasta las 10 de la noche, que en emisión duplex, como la otra vez, nos quedamos Rocolita y yo haciendo la transmisión. Muy buenos, los estuve escuchando. Había una chica que cantaba ese día, justo. Muy especial, la artista exclusiva del programa ese. Bueno, y vamos a estar acá, entonces haciendo el aguante. Y molestando a todos para que envíen un mail. Yo en la semana mandé un mail a casi todas las personas que escuchan este programa, en donde... había un link, automáticamente vos podías mandar un mail si tenés un Outlook Express, por ejemplo, o algún, ¿cómo es que se dice? Cliente de correo configurado en tu máquina. Si no, agarrás la dirección de mail del programa ese, que es bandasalaireradio@gmail.com. Lo voy a poner en el chat y lo voy a poner en Facebook para que todo el mundo. estudiourbanoradio@gmail.com. estudiourbanoradio@gmail.com. Ahora chequeamos. Lo voy a poner igual en Facebook. Quédense tranquilos todos. Aguanten un poquito más. Entonces necesitamos dos oyentes más, estoy pidiendo. Nada más. Dos oyentes más, nada más. Va preparando. Afinar la guitarrita. Eso, ahí va. Eso es lo que va. Eso es lo que queríamos en este programa. Quiero dar una pista más acerca del facho, que fue fusilado el facho. Ajá. Muchos creen que la muerte fue diferente, pero yo he constatado en la investigación durante la semana, he constatado que fue fusilado, señoras y señores. Ajá. Y primero intentaron matarlo con una pistola que no disparó. Hasta esa suerte qué tiene suerte el facho. Tiene. No disparó. Perdón, y luego ese es otro intento de matarlo que no funcionó. No, ese no cuenta, ese no cuenta. Ese es un sexto porque después fue consumado el hecho. Ah, lo lograron. Sí, disparó porque uno de los... él, en el momento que no logró disparar, hubo una reyerta. Salió corriendo el facho este, claro, en cuestión. Corrió. Y otra de las personas que estaba ahí, todos armados, imagínate, claro, los muchachos, vale, agarró una ametralladora y entró a tirar tiro a lo loco. Y un par de esos tiros le dieron al facho y le hicieron caer redondo en el piso. Era redondito, era un poquito redondito. Igual la suerte del facho demócrata la desea, porque siete veces, te das cuenta. Bueno, agonizando en el suelo, la metralla no lo mató. Ah, no lo mató. Agonizando en el suelo, vino alguien y le dio el tiro de gracia. O sea, se acercó, le apuntó y lo remató. Y dijo, tome, esto es para usted. Ping, de parte de la democracia. Bueno, de parte de la democracia es como una... ¿Qué podría decirle? Es una contradicción en sí misma, ¿no? Sí, claro, tendría que haberlo ajusticiado a alguien, pero no era muy demócrata el asesino en este caso. Bueno, no le perdonó la vida al facho y le dieron el tiro de gracia. Más tarde, el pueblo de... mira lo que te voy a decir. El pueblo de Milán... Claro, norte de Italia, todos copetudos. Tomó su cuerpo y lo colgó en una estación de servicio boca abajo. Para que todo el mundo vea lo que pasa si sos lo facho. Que pasa si sos facho. Así que, Feynman, cuidate. Así de democrático era el pueblo que lo justició, ¿está? Yo recomiendo siempre, ya lo recomendé un par de veces en este programa, ver ese video, es sumamente impresionante, y después de las patadas y pedradas que le dan y lo deformado que queda el cadáver. ¿Vos viste el videito? Sí, es increíble. Increíble. Bueno. Sí, es increíble. Tienes que ver, ¿eh? No, ¿por qué lo tengo que ver? Sí, lo podemos pasar para que la gente lo vea. No. En medio de una película. En mi cerebro, por favor, Bueno, señoras y señores. Bueno, no llegamos a 15, así que. No vamos a cantar. El garguero no lo caliento. Estamos llegando al final de este programa. Vamos a ir cerrando. Nos quedan apenas 6 minutos, 5 minutos de programación. Por lo tanto. O sea, que si no llegamos a la final de Mundial es por culpa de estos oyentes. Oyentuchos, que no quisieron no, llegar a... No, ¿cómo le va a llamar oyentuchos? No se la tome con los oyentes. Jugando, pero está en juego la final de un mundial, viejo. Se están bajando los oyentes. Es verdad. Deberían ser más responsables. Por favor. Deberían ser más responsables. Igual, uno nunca sabe. Uy, acá el pulpo le tiraron uno. Dicen que se parece tarde. Al pulpo por la llegada tarde. No. Bueno, al pulpo lo felicitamos por haber ganado, de haber quedado. Pulpo, ¿eh? Felicitaciones. ¡Bravo, pulpo! A la única le falta ganar algo de la familia. ¿No? ¿No tuviste un premio Clarín? No. ¿Un premio ACE? No. ¿Un ACE mini espuma? No. No, menos que menos. Bueno, vamos a poner un tema para volver, rematar el tema del facho del día de hoy. A ver quién fue el ganador moral. Y cerraremos seguramente, como siempre, limpiando el mugroso baño que me otra toca... vez. Mantener a mí el otro día durante me la van a pagar, toda la semana, que no se puede creer. Vos, cocinero, me la vas a pagar. Un tema medio para la lluvia, un tema medio para este día que se fue aclarando hacia la noche. Un tema que creo que alguna vez ya pasamos acá, pero como a mí me gusta mucho, yo se los regalo nuevamente. Y es Crash, de Dave Matthews Band, que ya lo tenía pensado pasar en el día de hoy, así que este es el momento. Volvemos luego de este tema para finalizar y cerrar el facho del día de hoy, cerrar este programa número 16, el estreno de lacasa.com.ar, que ya quedará fijo. Ya están subidos todos los programas anteriores, 15, el programa de la niña bonita. Y bueno, así culminaremos en el día de hoy para seguir después, un ratito más tarde, en el duplex por el concurso de Vamos Arriba. Vamos Arriba. Vamos lavando. Vamos, pulpo. To me, tie me up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart, I'll beat again. Sweet like a bed to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. come crash into me, and I come into you, and I come into you. Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Cómo nos llevamos aquí? ¡Complicadísimo! Nos llevamos a la final mundial y empiezo a matar gente, como a los fachos de posta. Vamos a llegar, boludo, vamos a llegar. No hay gente, pero igual... Pará, no llegamos a 15 porque estamos en 12, 13... Un poquito, ¿viste? Me corté el pelo. Van y vienen. No, pará, vamos a hablar un cachito en serio. El otro día lo que me hicieron con la media... Fui caminando a mi casa. Fue el negro que tenía papel y agarró la media. Boludo, te digo, quería cortarme los dedos. Es un asqueroso, pero... Dulce leche entre las uñas, un asco, viejo. Son chascarrillos. Sale, bueno, pero no da. Sale. No seas sortiva. Escúchame, Dave. Estoy afeitando acá, no te dejo los pelos. Yo te limpo después. Mira, ¿y esto de quién es? Sí, pero ¿de después, déjame que termine. Esto no son pelos de la cabeza, ¿eh? No, ¿para qué quiere decir, pero, negro? Pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, Nicolás. Después tengo que lavar yo, loco, este baño. Son un asco, boludo. No, yo limpio. El otro día me bañé y dejé todo limpito, los azulejos. No, el olor. Mirá, este es porque sete que no sé qué comió, el otro día lo ravioles, ahora no sé qué comió, de vuelta. Escuchame, un choclito no se le niega a nadie, boludo. No. Que después de... Pero si no digerís el maíz, no comas maíz. Es el fernet, está tomando fernet. Mucho ah, fernet. Es el fernet. Y el fernet, viste, que... Con razón esa tortita ahí, Che, no. No quiero que me carguen, no quiero que me carguen. Tengo un, tengo un problema de... Tortita marmolada, mirá. Tengo un problema, me cargan ahora, claro, yo. Claro. Yo les ofrezco, yo les abro el baño. Una me veo, media... me veo, boludo, me veo. Salí. No, no. Le está meando la zapatilla, boludo. Sos un asqueroso pulpo. Encima, mirá. Te das cuenta. Encima que llegas tarde, me meas la zapatilla. La tabla esta yo no la lavo. No, no, lavala vos. Vamos a hacer una cosa. Ya que la gente no se copó, vamos a cantar. La cantamos acá en el baño. Yo tengo miedo de no llegar a la final. Yo quiero llegar a la final. ¿Cómo la vamos a Igual no sé si llego yo. Porque me empezó a doler un poquito el hombrito izquierdo, ¿viste? Me agarraba un poquito el hombrito. No, pará, dejate de joder. Tocate el izquierdo. Tocate el izquierdo. No importa, no importa. Vamos a los 15. No importa, cantemos nosotros. Estamos nosotros. Cantemos en el baño, si hay. Acá en el baño no pasa nada. Para la gente no se la cantamos. A ver cómo sería. Dale, mientras me voy a bañar. Yo te dije, era un idioma nuevo, ¿está? Sí. Casi nuevo, porque era un rejunte. El idioma oficial es el italiano, pero en realidad tienen un montón de, viste que tienen un montón de dialectos, ah, todo. Okay. Y es una canción mística porque nos daba mucha suerte. Nos dio mucha suerte. Ya me parece... Llegamos a la final. Ah, y ahí lo sacó Roccolita. Italia 90, papá, ¿te acordás? No, me prendo. Decía, Forse non sarà una canzone. A cambiar le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere con il cuore in gola. El corazón en la boca. Ah, il cuore in gola. El mondo è una giostra di colori. Colori. Ah, colori. El viento acaricia la bandiera. Arriba un brivido e ti transita via. Vamos. E ci oli un abbraccio la follia. No ti magiche. ¡Dale, Messi! ¡Carajo! Ah, salió, ¿eh? De pie, todo el mundo de pie. ¿Y cómo haces vos para ponerte de pie? Y yo no puedo. ¿Ya terminaste? Bueno, me pongo de pie con los pantalones en el tobillo. Ah, bueno. No, no, te va a quedar ahí eso, colgando. Yo le emboco. Yo le emboco. Colgando. Escúchame. El baño, che, boludo. La gorra. La gorra. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Bueno, si bien la gente se copó, quiso llegar al número 15, tuvimos que nos fuimos al baño a cantar el tema, les pedimos disculpas, no lo hayan escuchado al aire, lo escuchamos lo cantamos ahí en el baño, porque salió en la intimidad de uno de los mejores temas que nos salió en la historia. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Yo canté, pero con alma y vida, ¿eh? Y yo te noté como con fuerza. Tengo un problema acá en la yugular que se me inflama bastante. Ah, ¿sí? Sí, pero bueno. Escúchame una cosa, tenemos que cerrar el tema de... Sí, quedó lo del muchacho. Lo del facho. Bien, alguien... Vamos a ver en el chat. Alguien había arriesgado. ¿Estás agitado? Porque... ¿Estás agitado? Me mató. Canté un sobreagudo y es imposible. Dios mío. Bueno, digo que... Digo que... A ver, acá. Alguien acertó. ¿Ah, sí? Sí. Y fue sucio y desprolijo. Acertó y puso el nombre completo del facho. Fue el primero que arriesgó, el primero que acertó. ¿Cuál es el nombre completo? Benito Amilcare Andrea Mussolini. El facho histórico del día de hoy ha andado en el clavo y ha sido sucio y desprolijo quien lo ha dado. Vamos los nuestros, dice alguien que no sé qué se ha sumado con el Love Fuf, que no sé qué es. Qué groso que soy, dice sucio y desprolijo. Es verdad, sos groso, lo adivinaste rápidamente. Y entra el cuadro de honor. Mariano Castillo también arriesgó. No sé si es el mismo que en el chat se pone un nombre y en el Facebook otro. Pero bueno, no sé. Para mí, importante. Bueno, han pedido amistad. Voy a dar una amistad acá. Pin Radio Programa, que será otro programa. Vamos a darle amistad a todos los programas que quieran unirse, obviamente. Y bueno, sí, soy el mismo, dice. Entonces, sucio y desprolijo es Mariano Castillo. Mariano Castillo ha acertado el facho del día de hoy. Y cerramos. Muy bien. Wada, Rola y Sofi, detrás de cada una de las IP que están conectadas, hay familias enteras escuchando, a las cuales les agradecemos un montón prestar el oído y la visión. Porque este programa tiene texto a través del chat, tiene sonido a través de Ustream, tiene... imagen a través de live stream, no tiene olor en las casas de ustedes, pero sí acá adentro. Todavía. ¿Eh? Todavía no lo hemos digitalizado y el tacto aún no podemos tocarnos a través de la pantalla, pero sí hay pantallas de táctiles. Táctiles. Touch screen. Y otra cosa. No me toquen a la gorda que se pudre. Porque... se pudre con la gorda. Bueno. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado. Son las 21:40. Quédense para el duplex, el que quiera quedarse a las 10 de la noche. Tenemos el concurso, vamos arriba. Estamos todos expectantes, cual si fuese la selección, en el caso del trío que está concursando. Y vamos a hacer el duplex con Radio Ciudad. A las 10 de la noche empiezan a sonar. Vamos a competir contra Zoabra. Hoy hay 4 grupos. Zoabra y Vamos Arriba compiten. Y por otro lado, otros 2 grupos, que es una orquesta grande y un trío, me parece también. Bueno, no sé, esos otros 2 no sabemos, quizás lleguen a la semifinal. No, si nosotros, a la semifinal. A la semi. Sí. Y ganamos a través de el voto por mail o a través del voto por teléfono. ¿Te confirmaste la dirección de mail? Te confirmo la dirección de mail, por favor, pero mira, la gente se copa y ya se va a ir a votar a mi casa. Inmediatamente te lo voy a confirmar porque lo tengo. ¿Qué fue en el programa 14 o fue en el programa 13? Ya. ¿Vas a cocinar vos? Bien, estudio urbano, radio @gmail.com y los teléfonos para comunicarse, para llamar y decir voto por Vamos Arriba, 4371-4600, 5371-4638. Y bueno, y esto lo copio ya. Sí, mandalo al chat. En el Facebook y en el chat para el que se quede. Ya lo estoy publicando aquí. Compartir. Sí, he compartido, qué interactividad, ¿no? Oh. Bueno, yo acá pego estudiourbano@gmail.com y 5371-4600. Bueno, estamos todos. Está el sobrino escuchando. Buda manda saludos. Un saludo grande. Tíos, los queremos, otros de acá. Le hablo así. Le hablamos así para que entienda el sobrino. Ah, ¿y entiende? Sí, entiende perfectamente. Genial. Le acabo de decir, vota vos también. Le acabo de decir. Bueno, señoras y señores. Bueno, me voy a votar a mi casa. Vamos a dejar una música a Pulpo un ratito hasta que empiece el otro programa y volveremos a hacer la dupleta. ¿Está? El duplex. Bueno, ¿qué música querés? ¿Qué te parece? Hoy puse Miura. Año 95, 94, no sé, puse. de hace muchísimo tiempo que no escuchaba eso, y como vino el gaita puse esa música antes de arrancar. Era una banda en la que cuando yo era rockero. La sed, no, nunca me pasaste. ¿Sabes que tengo Gal Costa? ¿Les parece Gal Costa? No quieren escuchar. No, Gal Boston. No. ¿Eric Clapton? No sé qué. La gente puede pedir algo, ¿eh? A ver, pida algo. Yo tengo, pará, te voy a tirar un menú. Te voy a tirar un menú porque si no. Clapton. Jimmy Cliff. Tengo salsa, por ejemplo. ¿Salsa? ¿No quieren escuchar salsa? No. Tengo algo candombero. McCartney. Bueno, tengo Beatles. Tengo Beatles. ¿Será lo mismo los Beatles que en vez de McCartney? Partición piden también. Vamos a poner Beatles. Que siempre queda bien los Beatles. Ponemos Abbey Road, ponemos Revolver. Revolver, ponemos Revolver a pedido de Rocolita. Vamos a dejar Revolver sonando antes de volver a las 22 horas con el duplex de programa de Radio Ciudad. Señores, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por seguir, muchísimas gracias por convertir este programa en un éxito, en una rutina dominical, casi como una religión, el templo web de las radios. ¿Te pareció? ¿Te gusta bien? One, two, three, four. One, two.